¿Quién es el rey David? Pregunten, ¿quién es? No sé si lo pudieron hacer, pero le habían cargado a alguno que pregunten. ¿Quién es el rey David? A ver qué dice la gente, si conocen al rey David. Yo les puedo asegurar que la mayoría conoce al rey David. Si no lo conoce porque han leído la palabra, lo conocen a través de la película. ¿Se acuerdan del actor? ¿No? Richard Gere, muy bien, ahí no sé quién fue el que vio la película, pero conocen al rey David. Ahora, las otras preguntas que pueden hacerle es si conocen al rey Ocosías, o al rey Joás, o al rey Josías. Quizás conozcan a qué rey famoso. Al rey Salomón, hijo de David, ¿sí? Y a mí me parece, por un pasaje que estuve leyendo en 2 Samuel, la primera iglesia que podemos ver en la antigüedad la formó el rey David, ¿sí? Voy a contarles el contexto histórico. El rey David venía siendo perseguido por Saúl. Saúl se había puesto celoso de que David había matado ¿a quién? A Goliat, ¿sí? David era furor en esa época. Había matado a Goliat y los cánticos de las mujeres y de los niños era: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Todas las mujeres, ¡ah! Como en la época del 60, cuando estaban los Beatles, enloquecidas por los Beatles, en esto, estaban enloquecidas por David. David había matado a sus 10,000 y Saúl a sus miles. Yo, si fuera el rey Saúl, me hubiera puesto contento, porque no eran 3, 4, 5, había matado miles, pero David había matado a 10,000. Entonces, este celo, esta envidia, enojó a Saúl, se puso de mal humor y dijo, voy tras David. Y David no solamente era un pastor de ovejas, no solamente era alguien que estaba momentáneamente, estuvo en el ejército cuando peleó con David, sino que David, a través de esa proeza, había pasado a ser yerno del rey Saúl. Así que el suegro, corriendo por el desierto al rey David. Y David, huyendo de Saúl, se esconde en una cueva. ¿Saben cómo se llama esa cueva? Algunos que han leído el relato bíblico, la cueva de Adulam. Y la palabra Adulam significa refugio. Entonces lo corría el rey Saúl a David. De un lado estaba la cueva donde Saúl huye, donde David huye y se esconde. Y del otro lado, en Belén, estaban los filisteos que habían tomado lugar y posesión. David estaba en el medio. No podía ir para allá porque lo perseguía Saúl y no podía ir para allá porque estaban sus enemigos. Los filisteos fueron acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Amén. Y ahora vamos a compartir un pasaje precioso donde David reúne a muchas personas, como hoy estamos reunidos aquí, podríamos decir, la primera iglesia de David en el desierto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias, papá, por cada uno de los que hoy nos hemos juntado, Señor, aquí, porque tu amor, tu misericordia, Señor, nos permite, Señor, estar delante de tu presencia. Gracias porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, porque eres un Dios real, transformador, Señor, que cambia vidas. Y hoy, Señor, a través de tu palabra, queremos que tú nos transformes, Señor, que tú nos cambies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y dice la palabra, yo invito a que puedan buscar en sus Biblias, 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yo tengo otra versión, ustedes lo pueden seguir si es que lo pueden proyectar, si no lo voy a leer directamente al texto bíblico. Dice, 1 Samuel, capítulo 22, acuérdense de lo que estábamos compartiendo hace un momento, Saúl venía persiguiendo a David. Dice, David viene de Gat, se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo, ¿sí? Saúl estaba detrás de David, pero también iba a seguir los pasos de sus familiares. Y se fueron a verlo. Ese día, también, se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Voy a leerlo en esta versión. Yéndose luego, David huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Qué linda iglesia que formó. ¿Qué había? Todos eran afligidos, ¿sí? Imagínense ustedes, quieren tener una iglesia. ¿Cómo nos gusta que estemos todos acá? Gozoso, Dios te bendiga, qué bueno. Pero muchas veces no pasa esto. Porque la iglesia no está llena de gente que se porta bien, que es buena, sino que los que venimos a la iglesia somos los afligidos, los endeudados, los que tenemos necesidad. Y dice la palabra, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo, ¿como cuántos? 400 hombres. ¡Qué tremenda congregación! No sé cuántos seremos en esta noche, si seremos 70, 80. David, en su congregación, eran 400. ¿Y cómo eran? Afligidos, endeudados, pobres. Muchos de ellos eran personas que se habían escapado de la ley. Muchos de ellos, como debían y tenían tantas deudas, pasarían a ser esclavos y no tenían otra alternativa. Y esta versión dice, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. ¿Qué querían estas personas? Un cambio. ¿Qué buscaban estas personas? Un cambio. Querían dejar de ser pobres, querían dejar de estar en amargura de espíritu. ¿Y a quién recurrieron? A David. ¿Y por qué recurrieron a David? Porque David tenía la presencia de Dios en su vida. Amén. Ellos estaban buscando un cambio y sabían que con Saúl no lo iban a encontrar. Sabía que con los filisteos no lo iban a encontrar. Estaban desahuciados, desanimados, amargados y vinieron a la cueva de Adulán, a la iglesia de David. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos venido a este lugar o a otra iglesia, hemos conocido al Señor y hemos venido en estas circunstancias? Levanten sus manos. Uy, muchos de acá serían justos los que podrían estar en la cueva de Adulán, amargados de espíritu, con necesidad, una necesidad de cambio. ¿Y saben qué? David no produjo el cambio en ellos. Él se convirtió en jefe de ellos. Pero el que produjo el cambio en la vida de ellos fue la presencia de Dios que habitaba en David. Dios quiere producir cambios. Quizás en esta noche viniste con necesidad. Estás como amargados, quizás estás pobre, quizás estás endeudado, quizás las cosas no te salen bien, estás afligido y decís, no quiero seguir viviendo así. Dios puede transformar tu vida. Amén. Dios puede transformar tu vida. Y la historia que vamos a leer a continuación tiene que ver con los valientes de David. A ver, algún estudioso de la Biblia, ¿cuántos eran los valientes de David? ¿5, 10? 30. Sí, acuérdense, eran 30 y algunos más. Algunos 7 más, eran 37. Pero los que se nombran, el grupo Geo, ¿sí?, los valientes, los que estaban ahí, el grupo de élite de David, eran 30. ¿Y saben de dónde salen esos 30 valientes guerreros? Que ahora vamos a leer las proezas que hicieron. Esos héroes salieron de esta cueva de Adulán. Y lo que estos hombres que vinieron a esa cueva estaban buscando, un cambio en esa pequeña iglesia de David. ¿Y saben qué? La presencia de Dios vino sobre la vida de David y vino sobre ellos y produjo un cambio. Así que vamos a leer un poco más adelante en Primera Crónicas, capítulo 11. Versículo 10. Nos habla de los valientes de David. Y para que estos enlutados, estos forajidos, estos que estaban en necesidad, se convirtieran en valientes, poderosos guerreros, lo primero que tuvo que haber en sus vidas es un cambio. Anhelar un cambio. Yo anhelo que en esta noche todos los que estemos aquí podamos decir, yo quiero ser un valiente. Pero no un valiente de David, porque David no está más. Yo quiero ser un valiente del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dije yo al principio? Que el rey más importante de la historia fue David. Pero nosotros sabemos que del linaje de David nació el rey más importante de todo el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de Él debemos ser los valientes de Jesús. Y vamos a leer este relato bíblico. Dice, estos son los mejores soldados que tuvo David durante su reinado. Desde el día en que los israelitas lo nombraron rey, tal como Dios lo había anunciado. Jaboseam, hijo de Acmoni. Jaboseam fue el principal de los tres soldados más valientes que tuvo David. Y cierta vez mató con su lanza a 300 hombres. ¿Cuántos mató? 300 hombres con su lanza. Ese que era un endeudado, ese que estaba amargado en espíritu, fue transformado por el poder de Dios y mató a 300 hombres, dice. Eleazar, hijo de Dodó, estuvo con David cuando los filisteos hicieron guerra contra los israelitas y los hicieron huir. Sin embargo, ese día les dio una gran victoria, pues Eleazar y David se mantuvieron firmes en un campo sembrado de cebada y derrotaron a los filisteos. Estaba David, estaba Eleazar, y estaban en plena batalla con los filisteos. De repente huyen el pueblo de Israel, lo dejan solo a Eleazar. Dice que en el medio del campo de cebada se produce el enfrentamiento y este varón de Dios lucha con ellos hasta que Dios le da la victoria. Un acto no ordinario, sino es un acto extraordinario. Y Dios nos llama a hacer actos extraordinarios, porque el Dios que tenemos es extraordinario. Y dice, hubo varias ocasiones en que estos tres soldados más valientes de David realizaron grandes actos de valentía. Dice, una vez estos tres valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva rocosa de Adulam. Los filisteos habían acampado en el valle de Refaín. En esa ocasión estaba en la cueva, mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo lo siguiente. ¿Cómo quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que estaba junto al portón de Belén? Enseguida los tres valientes fueron al campamento filisteo y sin que nadie los viera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla. Prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo, que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. Y si seguimos el relato, sigue contando anécdotas, historias de estos valientes, de cómo con su espada hubo, si leemos en Samuel, podemos ver cómo uno de estos valientes luchó con su espada matando 800 soldados enemigos, y fue tanta la batalla, fue tan acérrima, una lucha tan grande que la espada quedó pegada en su mano. No podía distinguir la mano del mango de la espada, de tanto que habían luchado. Estos pobres hombres, algo había pasado en la vida de ellos. Y Dios hizo un cambio tremendo en la vida de estos hombres. Como cuando nosotros llegamos a la iglesia. Venimos aquí, el Señor transforma nuestras vidas, nos cambia, nos llena de su Espíritu Santo. ¿Y qué nos provee? Vamos a compartir dentro de poco. De dones espirituales, habilidades que no las podemos fabricar. Habilidades que Dios solo puede hacer. que Dios solo nos puede dar para que nosotros podamos servirle en el ministerio. Y yo los invito a que ustedes puedan leer todo el libro de Crónicas, porque estos angustiados, pobres, endeudados, dice que podían agarrar una onda, no la moto, sino la onda, ponían una piedra y más o menos creo que 50, 100 metros no podían errarle a un pelo, ¿sí? ¿Qué hicieron estos hombres? Se prepararon y con, no sé cuántos son diestros acá, lo hacían con la derecha, pero también practicaban con la izquierda y también lo podían hacer. Sabían tirar flechas, sabían pelear con espada, con lanza. Se habían capacitado, se habían preparado. Dios le había dado cualidades y características extraordinarias porque Él es un Dios extraordinario. Amén. En una oportunidad, uno de estos valientes de David se tuvo que enfrentar a un egipcio. Cuando yo cuento esta historia, algunos están pensando en 300. ¿Sí? La película, no eran 300, eran 30 los que peleaban para David. En una oportunidad tuvo que enfrentarse a un egipcio que alrededor de 2 metros y medio medía ese egipcio. Tenía en su mano una lanza, dispuesto a matar a uno de estos valientes. Y el valiente de David tenía solamente un palo. Y con ese palo fue a enfrentar a ese egipcio. Dice que le sacó la jabalina y con la misma jabalina de ese soldado terminó acabando la vida de él. Eran hombres decididos. Algo pasó en esa cueva de Adulán. Algo pasó en esa pequeña iglesia que se produjo un cambio tan rotundo, tan transformador. Y la última historia que relata aquí, o una de las tantas, es que uno de ellos tuvo que enfrentarse a 2 leones, dice, los leones de Moab. ¿Sí? Y si lo leemos en una versión, pensamos que eran 2 leones, 2 animales. Pero si lo leemos en otra versión, estos 2 leones eran los 2 hijos del rey de Moab, que eran preparados, eran lo mejor del ejército de Moab. Y estos 2 leones, imagínense la bravura que tenían estos 2 soldados, se enfrentaron a uno de estos valientes y fueron derrotados. Y continúa la campaña de este mismo que mató a esos 2 leones. Tuvo que, dice, en época de nieve, en un pozo, había un león, y este sí era de verdad. Y por defender al ejército y por proteger su vida, se lanzó adentro del pozo y mató a ese león. No dice cómo lo hizo, pero sabemos que la presencia y el poder de Dios estaba con ellos. Dios nos encomienda hacer cosas extraordinarias, salir de lo común. Y Dios capacitó a estos hombres y le dio cualidades específicas. Una de las cualidades, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos quieren ser valientes de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? ¿Amén? Bueno, vamos a tener que dejarle a Dios que haga algo nuevo. Que esos dones que Dios nos dio, que esas cualidades, ponerlas en práctica. Una de las cualidades que tenía este ejército de David es que sabía trabajar en equipo. No era un llanero solitario. Ahora voy a hacer cosas para Dios. A partir de ahora, y me pongo a hacer cosas sin tener en cuenta el cuerpo. Estos hombres sabían trabajar en equipo. Cuando leemos la historia, dice, están los 3 supervalientes de David y están los 30 de David, los 30 valientes de David. Y cada vez que relatan las historias dicen, nunca hubo como esos 3. Y el otro mató estos 300, otros 400, pero nunca hubo como esos 3. Había reconocimiento de equipo. Sabían trabajar, sabían en qué era bueno cada uno. Por eso, cuando David decidió, tenía a un montón de gente experimentada para hacer la tarea. Imagínense todos aquí. Y alguien tiene que dirigir este ministerio, alguien tiene que dirigir a 5, otros a 10, a 100. ¿Cómo lo hago? Dijo David. Y David lo hizo muy sencillo. Vamos a la batalla, tenían que enfrentar a los jebuseos. Y David dijo, el primero que mate a un jebuseo, ese va a ser general del ejército. Caballo, lanza en mano, fueron. Y Joab dice que les ganó a todos. Mató al primero. Inmediatamente, como trabajaban en equipo y sabían quién había dado una directiva clara, David, todo el mundo a partir de ese momento a Joab le respondió como su líder. Sabían trabajar en equipo, sabían cómo organizarse, cómo ir a la batalla. Una de las cualidades que tienen los valientes es querer un cambio. Lo segundo es tener estas cualidades. Sabían trabajar en equipos, eran soldados de élite, ¿sí? Se preocupaban por aprender más, por conocer más, por saber más en el área que les correspondía. A los que tenían que trazar planes de batalla, ellos estaban estudiando y se capacitaban y eran los mejores. Los que eran arqueros buscaban y se preparaban para ser los mejores arqueros. Los que tenían lanza se preparaban y se capacitaban para ser los mejores lanceros. Los que fabricaban escudo, estaban todos organizados. Estaban todos preparados. Incluso, versículo 9, lo voy a volver a leer. Dice, versículo 13 y 14, dice, cuando los filisteos hicieron guerra contra los israelitas y los hicieron huir, sin embargo, ese día Dios le dio una gran victoria, pues Eleazar y David se mantuvieron firmes en un campo, ¿sí? Estaban, una de las cualidades que tenían es que estaban preparados para todo, incluso para cuando los que estaban alrededor hacían marcha atrás o se iban, ellos estaban preparados para mantenerse en batalla. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser valientes de Jesús? Debemos mantenernos firmes a pesar que los que estén alrededor nuestro se bajen. A pesar de que los que estén al lado nuestro pierdan la motivación, pierdan el entusiasmo, pierdan la pasión. Estos valientes no perdieron la pasión y siguieron adelante. Quizás estás trabajando en un ministerio, estás sirviendo al Señor y algunos... Ay, no sé si puedo, no sé si tengo tiempo, no sé si tengo ganas. Los valientes de Jesús van hacia adelante y se mantienen firmes en el llamado que Dios les dio. Amén. Estaban preparados para todo, aún para quedarse solos. Se capacitaban para mejorar sus habilidades. Tiraban con una mano, tiraban con la otra. Se enfrentaban a uno, a un león, iban por más, iban por dos. Se enfrentaban a 100, iban por 300. Ellos estaban preparados, querían capacitarse. Eran personas extraordinarias. ¿Quién de nosotros podría enfrentar quizás a uno? Estos se enfrentaban a 300, a 800. No tenían miedo, no había temor. Ahora, no crean que esto era una capacidad de ellos, que eran puros locos, que no les importaba su vida. Ellos tenían seguridad de lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para Dios. Y cada vez que ustedes leen el pasaje, los pasajes dicen que Dios les dio la victoria. Amén. Cada vez que nosotros emprendemos algo para Dios, cada vez que lo hacemos capacitándonos, trabajando en equipo, cada vez que somos leales al líder que tenemos adelante, cada vez que queremos ir por más cosas, Dios está de nuestro lado. Y es Dios el que hace la obra y no fueron estos 30 valientes por su fuerza humana, sino que Dios estaba con ellos. Por eso cuando ellos van a la cueva de Adulam, podemos pensar que solamente buscan a David, un líder fuerte, un líder capacitado, pero no era así. Ellos buscaron en David, encontraron en David lo que Dios dijo. David es un hombre conforme a mi corazón. Amén. Y Dios busca de nosotros, sus valientes, hombres según el corazón de Dios. Si ustedes leen la historia, David había sido ungido rey mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes de que él fuera rey. Había sido ungido rey por el profeta. Y aun cuando Saúl lo persiguió, y aun cuando estuvo a punto, o mejor dicho, cuando tuvo la posibilidad de matarlo, él fue leal a Saúl. Aun cuando Saúl estaba cometiendo pecado, aun cuando Saúl consultaba a adivinos, aun cuando Saúl no estuvo dispuesto a esperar al profeta, aun cuando Saúl tomó atribuciones que no le correspondían, David se mantuvo fiel a Dios. Y eso fue lo que transmitió en estos valientes, y por eso estos valientes lograron, dijimos, querer cambios, tuvieron cualidades dadas por Dios, y tercero, tuvieron un carácter según el carácter que Dios quería. ¿Y qué es tener carácter? ¿Cuáles son esas actitudes que se esperaba que tuvieran estos valientes? Uno de ellos es que eran leales. Eran leales a David. Nunca dudaron de seguir a David en sus campañas, en sus proezas, en sus decisiones. Una oportunidad. Saúl está a disposición de David para que David le dé muerte. Y uno de ellos dijo, yo voy a matar a Saúl, déjame que lo hago. David dijo, no vamos a tocar al ungido del rey. Esas convicciones que David tenía, eso que David compartía, que tenía que ver con su carácter, la transmitió a la vida de estos valientes. Y estos valientes fueron leales. Estos valientes fueron disciplinados. Dios hizo una obra en la vida de estos valientes que estaban tan desahuciados, amargados y entristecidos. Tuvieron disciplina para preparar un ejército de acuerdo al poder de Dios. No solamente eran leales y disciplinados, sino que respondían a la autoridad sujetándose. Imagínense que había 30, después fueron 400, y después el pueblo, el ejército de David llegó a ser más de 1,500,000. Y todos respondían a la autoridad, sujetándose en autoridad, porque lo habían visto en David. Y algo muy importante que tiene que ver con nuestro carácter, porque yo puedo ser muy hábil para hacer muchas cosas. Puedo ser muy hábil para enseñar, puedo tener habilidades para dedicarme a ciertos deportes, puedo tener para hacer muchas cosas en la iglesia, para cantar, para tocar un instrumento, puedo ser muy hábil, como estos lo fueron. Pero hay algo que los caracteriza a ellos que tiene que ver con la dependencia de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero las puedo hacer sin Dios. Y Dios no quiere que haga cosas para Él, sino que pase tiempo con Él. Y si hacemos la comparación de David con el Señor Jesús, Él los reunió, los capacitó y fueron grandes valientes. Jesús dice que lo llamó para que estuvieran con Él y salieran a predicar, para que salieran a compartir ese mensaje de salvación. Él los capacitó, los juntó, les mostró cómo hacerlo, mostró su carácter, su divinidad. Y al principio les costó, porque ¿qué eran? Pescadores, recaudadores de impuestos, hacían un montón de otras actividades que no tenían que ver con conocer la palabra, con... Y Dios formó en ellos su carácter. Por eso, estos hombres, estos 12 apóstoles, transformaron todo el mundo conocido. Amén. Entonces, si querés ser un valiente, ya no de David, sino de Jesús, lo primero que debes anhelar es un cambio, que Dios haga un cambio. No lo puedes fabricar, no te lo puede dar un líder, no te lo puede dar ir a estudiar. Lo tenés que buscar en el Señor. Yo anhelo un cambio. Quiero ser transformado. Y si hoy viniste, como vinieron estos endeudados, con tristeza y amargura, hoy puede ser un día de salvación. Hoy puede ser un día de cambio. Como muchos de los que están aquí levantaron su mano y dijeron, yo vine así a la iglesia. Y Dios hizo una obra. No la hizo David, la hizo Dios en la vida de ellos. Segundo, Dios te va a capacitar de cualidades y de características especiales y extraordinarias. Lo tercero, Dios va a transformar tu vida por completo. Te va a dar carácter para que seas leal, disciplinado, para que puedas estar inmutable frente a los problemas. Esta actitud de ser inmutable frente a los problemas es el no cambio. Ellos se mantuvieron leales cuando tuvieron que enfrentar a 5, a 10, a un león, a un gigante o a miles. Ellos se mantuvieron. Porque cuando nosotros conocemos al Señor y permitimos que Dios haga la obra en nosotros, no importa las circunstancias externas, sino mi corazón. La pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy dispuesto a ser un valiente? ¿Quiero que Dios haga algo nuevo en mi vida? Y quiero terminar con esto. Cambios, cualidades, carácter y por último, compromiso. Estos valientes estaban comprometidos. Y ese compromiso hizo que ellos tomaran iniciativa. De todo lo que dije antes, lo más importante de este mensaje es la última parte que quiero compartirle. David salió de la cueva y dijo: ¿quién me diera de beber del agua que está en el pozo de Belén? Dijo: ojalá yo pudiera beber del agua del pozo de Belén, que cuántas veces tomé esa agua. Dijo una expresión, era lo que anhelaba en su corazón. Lo que ardía en el corazón de él, dice: ojalá pudiera, pero ahora están esos filisteos, enemigos de Dios, y están custodiando ese pozo y están tomando la ciudad de Belén. Y yo no puedo ir a beber de esa agua. Entonces él se levantó a la mañana y dijo: ¿quién me diera de beber del agua que está en el pozo de Belén? Fue una expresión al aire. Fue lo que había en su corazón. El deseo de su corazón más profundo lo expresó. Y dice que tres de los valientes escucharon a David ese deseo. No se lo dijo a nadie, él lo dijo al aire. ¿Qué hicieron estos tres? Tremendo. Dice: ¿cómo quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que está junto al portón de Belén? Enseguida, otra versión dice que lo dijo vehementemente, como diciendo: ¿quién me diera, Señor, de beber esa agua? Dice que enseguida los tres valientes se miraron, los tres agarraron el caballo, agarraron una vasija. Enseguida los tres valientes fueron al campamento filisteo y sin que nadie los viera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Tremendo lo que hicieron estos tres. No esperaron a que el líder le diga: tienen que hacer tal cosa. Ellos tomaron la iniciativa, agarraron el cántaro, se fueron y sin que nadie los viera, un lugar todo custodiado, se metieron, agarraron el agua y se la trajeron a David. ¿Y qué dice David? David quedó choqueado literalmente. Viene a los tres, me imagino viendo a los tres una columna de polvo con tres jinetes cabalgando con un cántaro de agua. Sin embargo, David no quiso beberla. Prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo: que Dios me libre de beber esta agua. Estos tres hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. ¿Qué dijo? Estos hombres están dispuestos a todo. Estos hombres se la jugaron, pusieron en peligro su vida por una expresión mía que estaba en mi corazón. Ardía en mi corazón beber esa agua. Pero yo no puedo tomar esta agua porque sería como tomar la sangre de ellos. Sería como no valorar, valoro tanto lo que hicieron, que yo no puedo, no soy digno de tomar esta agua. Y nosotros, todos los que hemos levantado nuestra mano, y el deseo de nuestro Señor Jesús es que podamos ser los valientes de Jesús, que podamos tomar iniciativa. Y mientras meditaba en este pasaje, pensaba en el Señor Jesús, exclamando lo que dijo David. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees que sería la exclamación de Jesús? ¿Quién pudiera traer a otros? ¿Quién pudiera traer a otros que conozcan de mi salvación, que puedan ser salvos? ¿Quién pudiera? ¿Qué dijo Jesús antes de irse? ¿Qué fue lo que proclamó antes de eso? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es el deseo, lo que arde en el corazón de Dios, lo que apasiona a Dios. Por eso dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿quién le dio la tarea esta de compartir el mensaje de salvación? A nosotros. Y el clamor de Jesús desde Adán y Eva, desde hace 2000 años, en esa cruz, es el mismo clamor. ¿Quién podrá traer a alguien que conozca de mí? ¿Quién lo va a hacer? Y David ya no está, pero el clamor de Jesús sigue resonando. Y Jesús quiere que podamos tomar iniciativa. Que no esperemos que alguien nos diga, tenés que evangelizar, tenés que compartir el mensaje. Jesús quiere que nosotros nos miremos entre dos o tres, nos organicemos y vayamos a compartir el mensaje de salvación. Como la semana que viene vamos a actividad para los niños, la otra semana quizás para jóvenes y así, con tus compañeros de trabajo, poder irrumpir en un mundo que está cegado. ¿Qué dice la palabra? Que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y ha cegado el entendimiento para que no crean. Pero lo que Jesús dice, quiero valientes que vayan y traigan a esos que están perdidos, así como esos 13 jugaron y trajeron agua, en un mundo donde hay oposición, en un mundo donde hay ceguera espiritual, donde no le conocen. ¿Quién me diera uno que conozca al Señor? Y todos los mensajes de Jesús apuntan al mismo clamor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor está buscando valientes. El Señor está buscando los valientes de Jesús. ¿Sí? Por eso dije, esta es la parte más importante. Este es el mensaje más importante. Podemos tener estas características. Dios pudo haber transformado nuestra vida. Pero Dios espera que podamos dar este paso de compromiso, de lealtad, de iniciativa. Que no esperemos que alguien nos diga, tenés que predicar, tenés que anunciar el mensaje. Como ellos habían sido transformados en esa cueva de Adulam, tuvieron la valentía, sin que recibieran una orden de David, en ir a buscar el agua que estaba en el pozo de Belén. Hoy el Señor te dice, mi clamor sigue siendo el mismo. ¿Quién pudiera ir a buscar a alguien que no me conoce para que tenga vida y la tenga en abundancia? Dios te bendiga en esta noche. Yo anhelo que cada uno en este tiempo podamos asumir que somos los valientes de Jesús. Vamos a tener dificultades, nos vamos a enfrentar con egipcios, nos vamos a enfrentar con los leones de Moab, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando devorarnos, debilitarnos, hacernos retroceder. Pero en Dios podemos hacer proezas. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Anhelamos entender, Señor, este mensaje, lo que estás clamando, Señor. De que tomemos iniciativa, de que podamos traer, Señor, a aquellos que están perdidos, que podamos, Señor, subir, llegar, Señor, a aquellos lugares donde habitan los filisteos, Señor, gente que se opone a ti, que de ahí, Señor, podamos rescatar, Señor, a los que todavía no te conocen. Señor, podamos tomar iniciativa, Padre, para tener la pasión que vos tenés por aquellos que se pierden. Que nos duela el corazón. Y que esa lealtad y ese amor, Señor, por lo que hiciste en nuestras vidas, nos lleve, Señor, a compartir mensaje de esperanza, de salvación, Señor. Gracias, Señor, porque ya nos rescataste. Producí ese cambio en nuestro corazón que no lo podemos fabricar, que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Y transfórmanos, Señor, conviértenos, Señor. Danos esas cualidades, esas características, Señor. Forja en nosotros ese carácter, Señor, que tuvieron estos valientes para poder servirte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Y la palabra dice en Juan 4:24 que Dios busca de estos valientes. Dios busca de estos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso vamos a hacer ahora, vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Pero la adoración excede a cantar canciones, tiene que ver con nuestra vida, con rendirla completamente a Él. Dios te bendiga.